Hoy vamos a tener la continuación de la conferencia número 340. Es la segunda parte, noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica. Vais a ver que hay unas cuantas que hemos tenido que incorporar a última hora, que tienen que ver ya con cosas que mostramos ayer en esos distintos apartados, pero que son nuevas también. Y a su vez vamos a ver apartados sobre Vaticano, pero algo más, apartado sobre el chip. Sí, el chip, el famoso chip del cual estuvimos hablando ya desde el año 2006, incluso antes de hacer estas conferencias públicamente, y que ahora ya está siendo una realidad y que veréis que pronto se irá instaurando por todas partes. Pues vamos directamente al primero de los apartados, tiene que ver con crisis y es esta noticia. La Fed creó una burbuja mucho mayor a la de 2008 por inyectar heroína monetaria a la economía. Y esto lo dice el economista Peter Schiff, alguien que ya predijo también la anterior crisis y que por lo que está diciendo se está acumulando algo que dentro de poco va a estallar ya por todos lados generando una crisis tremenda. Una vez más, el fantasma de la crisis planeando. Y cambiamos de apartado para ir a arqueología. Y mirad este hallazgo. Impresionante hallazgo del periodo del primer templo revelado en Jerusalén. Y este es el hallazgo, el que veis aquí en pantalla. Parece una piedrecita, como una bolita, ¿verdad? Tiene una inscripción. Pues mirad qué es esto. El peso de piedra que lleva inscrita una antigua escritura hebrea. Se descubrió en la tierra proveniente de las piedras fundamentales del muro occidental, justo al norte de la ciudad de David. Probablemente se usó en el primer templo. Ya veis que es una medida de peso y hecha de piedra. Durante el tamizado del suelo, o piso arqueológico en el Parque Nacional Emek Zurim, bajo los auspicios de la Fundación Ciudad de David, se descubrió una pequeña piedra grabada con antiguas letras hebreas que deletrean la palabra Beca. La piedra, que se remonta al periodo del primer templo, se encontró en un suelo arqueológico que se originó en el pie del arco de Robinson, en el muro occidental, justo al norte de la ciudad de David. El suelo fue transferido desde el área de excavación al sitio de tamizado en el Parque Nacional Emek Zurim para una clasificación cuidadosa durante la cual se descubrió el peso. El peso Beca se usó para evaluar la donación de medio shekel que trajo el pueblo judío para el mantenimiento del templo y como un censo, tal como se describe en el libro de Éxodo. Una beca por cabeza, es decir, medio shekel, según el santo shekel, por cada persona que pasa por el conteo de 20 años de edad y más, por 603.550 personas. Esto aparece en Éxodo 38:26. Es la medida que se daba ya en ese momento. El arqueólogo Elish Shukron, quien dirige las excavaciones en nombre de la Autoridad de Antigüedades de Israel, explicó: Cuando el impuesto de medio shekel fue llevado al templo durante el periodo del primer templo, no había monedas, por lo que utilizaron lingotes de plata. Para calcular el peso de estas piezas de plata, las ponían en un lado de las balanzas y en el otro lado colocaban el peso beca. La beca era equivalente a la mitad de un shekel, que cada persona a partir de la edad de 20 años debía traer al templo. Debe notarse que el shekel bíblico pesaba 11,33 gramos. Según Shukron, los pesos beca del periodo del primer templo son raros. Sin embargo, este peso es aún más raro, porque la inscripción está escrita en espejo y las letras están grabadas de izquierda a derecha en lugar de derecha a izquierda. Ya sabéis que en hebreo la escritura va de derecha a izquierda. Por lo tanto, se puede concluir que el artista que grabó la inscripción en el peso se especializaba en sellos de grabado, ya que los sellos siempre se escribieron en escritura espejo, de modo que una vez estampada, la inscripción aparecería en una escritura regular legible. Aparentemente, el artesano del sello se confundió cuando grabó la inscripción en el peso y usó por error el patrón de espejo como solía hacer. De este error podemos aprender sobre una regla general. Los artistas que grabaron pesas durante el periodo del primer templo fueron los mismos artistas especializados en crear sellos. Esta es la deducción a la que llegan. Este peso de beca de 3.000 años de antigüedad, inscrito en hebreo antiguo, probablemente se usó en el primer templo, afianzando una vez más la profunda conexión histórica del pueblo judío con Jerusalén. Es un recordatorio de nuestros antepasados en los tiempos del primer templo que nos dicen que el Estado de Israel de hoy no se basa solo en el voto de las Naciones Unidas de hace 70 años, sino que se apoya en una fundación que comenzó hace más de 3 milenios. Cada día los arqueólogos de la ciudad de David están descubriendo nuestro pasado y preservando nuestro futuro, dijo Doron Spielman, vicepresidente de la Fundación Ciudad de David. Y me detengo aquí para comentar algo. Fijaos cómo ellos lo que están intentando mostrar y demostrar es que, gracias a la arqueología, pueden decir que el pueblo judío ya estuvo allí años atrás, muchos años atrás, ya lo veis, y por tanto tienen derecho a seguir estando allí. ¿Son pruebas arqueológicas? Indudablemente, claro que sí. ¿Es falso que estuvieran allí hace tantísimos años? No, el relato bíblico es correcto y la arqueología lo demuestra. ¿Por qué hacen esto y por qué aprietan tanto en este factor? Pues porque ya sabéis que en el mundo del Islam no todo el mundo está de acuerdo en que los judíos estuvieron allí y que allí nunca hubo un templo, etcétera, etcétera. Con lo cual, ellos demuestran, por un lado, que sí. ¿Pero esto a dónde los lleva? Pues a decir que esto va mucho más allá de ese tratado, ese voto de Naciones Unidas hace 70 años que dejaron que hubiese el Estado de Israel actual. ¿Y todo esto a qué va relacionado? Pues es a lo que ellos llaman el movimiento sionista. Poder demostrar que ellos estaban allí y tienen derecho a estar allí. Pero vais a ver que esa connotación, sionismo, en verdad va mucho más allá de todo esto. Vais a verlo al final. Vamos a comentar algo cuando tratemos el tema sobre Israel, porque ha salido una noticia también recogida por mí mismo esta madrugada, en la cual veréis qué relación hay con todo esto. No va a dejarnos indiferentes, podéis tenerlo claro. Bien, aquí se nos sigue hablando del artefacto en cuestión, y la verdad es que, una vez más, la arqueología sigue demostrando las evidencias bíblicas. ¿A algunos eso les molesta? Bueno, es la realidad. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pasar ahora a una serie de profecías. Todas las conocéis de sobras ya. Venimos presentándolo semana tras semana. Todo lo que acontece en Oriente Medio, esos países también cercanos allí, y que también llega a afectar a otros que están mucho más lejos. Y una noticia, una vez más, muy desagradable, muy triste y lamentable. 85.000 niños de menos de 5 años murieron por desnutrición desde el inicio de la guerra en Yemen. Ya sabéis que es una guerra de la que se está hablando poco en los medios, de tanto en tanto aparece algo, pero es una guerra en la cual están pasando auténticas desgracias. No son pocos los números que se dan aquí, que además recordemos que esto en verdad no son números, son niños, son personas. Y todo, como siempre, por intereses regionales en disputa, por negocio. Una vez más, una auténtica desgracia. Pues bien, ya sabéis que hay qué actores están implicados en esa guerra, no hace falta que lo comentemos ya. Ahora, apartado para cambio climático. Y mirad esta noticia. Estados Unidos ve necesario militarizar el Ártico pese a evaluar la zona como baja en riesgos de conflicto. ¿Y todo esto por qué? ¿Por qué tienen que militarizar el Ártico? Pues ahora lo entenderéis por qué lo relacionamos con el cambio climático, además. Estados Unidos considera necesario fortalecer su presencia militar en el Ártico, con vistas a un inminente escenario de aumento de la navegación comercial por la región, según se desprende de un informe oficial de la Contraloría General de Estados Unidos. El documento señala que la cobertura de hielo en el Ártico ha disminuido significativamente en las últimas décadas, lo que ha dado paso a emergentes rutas de transporte marítimas que, combinadas con contendientes reclamos de soberanía, llevan a la necesidad de una mayor presencia militar. Y hay que salvaguardar los intereses de Estados Unidos en esa zona. Lo mismo está haciendo Rusia. Lo mismo quieren hacer otros. Una vez más, el cambio climático está causando que el hielo vaya menos. Y eso que parecía imposible hace unos años atrás, ahora es algo que ya se puede hacer. Transitar por ruta marítima por esos lugares que antes era imposible. Ya estuvimos hablando sobre lo que hay detrás de todo esto y qué intereses hay en ese subsuelo que está por debajo de todo ese hielo. Y tiene que ver con intereses que quieren absolutamente todas las grandes potencias. Además, tienen disputas de cuál es mi territorio, hasta dónde llega el tuyo y el mío, y temen que evidentemente eso pueda causar problemas muy serios. Por tanto, fijaos por dónde, una vez más, lo del cambio climático que tanto nos dicen sirve para grandes negocios. Esas cosas no están pasando porque sí, pero a su vez esos grandes negocios tienen que estar muy bien asegurados. Y todo el mundo quiere la mejor parte. Ya veis qué cosas tiene el cambio climático, o lo que nos dicen que es cambio climático. Ahora apartado para ciencia y tecnología. Un equipo español de investigadores crea un colchón inteligente que corrige la deformidad craneal en bebés. Se trata del primer colchón para bebés con certificado sanitario en Europa. Incorpora innovaciones que permiten reducir el riesgo de muerte súbita del lactante. Una auténtica maravilla, ¿eh? Algo que ha sido problema mortal para muchos bebés, pues ya veis que ahora, además, pueden llegar a solucionar esos problemas de plagiocefalia, que tiene que ver con el tema de cabeza. Aún hay más. Apartado para Latinoamérica, México en concreto. ¿Estáis viendo esto en imagen? ¿Sabéis qué es? Construirán estatua de Cristo más grande que la del Corcovado en Brasil. ¿Y esto dónde? Pues en Nuevo León, en México. Una estatua que tendrá 33 metros de altura. 33. La del Corcovado mide 30,1 metros. Esta la va a superar, y con ese número. ¿Para qué va a servir todo esto? Pues bueno, piden donaciones para levantarla porque va a ser un centro de turismo religioso absoluto y quizás no tan religioso también, que les guste ver una cosa así magnificente, y irán a ese lugar y eso repercutirá económicamente pues en una comunidad religiosa de las Carmelitas Descalzas que quieren hacer allí pues bueno, algo más de lo que tienen. Ya veis qué cantidad de dinero gastándose en una estatua. Y todo esto, ya veis dónde, en México. Una vez más, el tema del catolicismo es básico para entender todo lo que va a acontecer en este mundo. Migrantes hallan dos cadáveres del naufragio de una patera en el estrecho que podría haber dejado otras 7 muertes. Esto en España. Y en el tema de incendios, ayer ya estuvimos presentando algo, hoy un poco más. 7 muertos por un incendio en una vivienda en Japón. Es el segundo que acontece en un mes, ¿eh? Pero ahora, hablando del de California, ya suben a 83 las víctimas. Casi nada, ¿eh? Casi nada. Y bien, ahora nos adentramos en el apartado del Vaticano. Vais a ver que es bastante extenso, pero con algunas cosas realmente que nos van marcando, delineando por dónde van todas las cuestiones y qué se está preparando. Empezamos con esto, misa dominical. La misa dominical en el centro de la vida de la Iglesia. La misa dominical es fundamental para la vida de la Iglesia, recuerda el Papa Francisco en un tuit. El Papa enfatiza que la misa dominical es el lugar de reunión de Cristo que alimenta a los cristianos. Aquí nos encontramos con el Señor resucitado. Escuchamos su palabra, nos alimentamos en su mesa y nos convertimos en iglesia. Y diréis, bueno, es normal, son católicos, creen esto. Claro que sí. Pero vais a ver cómo empiezan a hablar continuamente sobre este tema. Y ahora que ya sabemos lo que esconde la encíclica Laudato Si, lo que esconde el tema del cambio climático, lo que esconde la Agenda 2030, todo esto que está creciendo cada vez más como noticia, para algo se está haciendo. El terreno se está preparando para la ley dominical, para que haya un cambio, y un cambio que no solo va a ser en Estados Unidos, sino va a ser en todo el mundo, pero en Europa tendrá un enclave definitivo. Y hoy lo vamos a ver a través de estas noticias. Ahora apartado para todo el mundo en pos de la bestia, del papado. Paraguay, Francisco recibe al presidente Mario Abdo Benítez y a su esposa. Subrayan la importancia de los valores cristianos en el país. Ya veis que aquí no se escapa nadie. Todos en pos de la bestia. Ecumenismo. El Papa, una delegación de rabinos. Sin una memoria viva no habrá futuro. Es un mensaje a miembros del World Congress of Mountain Jews del Cáucaso. Y mirad qué destacamos de aquí. El Papa llega a decirles, os doy una cálida bienvenida, delegados de este congreso, procedentes de diferentes países. Es la primera vez que los hermanos judíos, fijaos cómo dice, hermanos judíos, pertenecientes a vuestra antigua tradición, vienen juntos para visitar al Papa, y también por eso nuestro encuentro de hoy es motivo de alegría. Ya veis cómo está funcionando el ecumenismo, ¿eh? Aquí distintas imágenes de ese encuentro. Pido al Todopoderoso que bendiga nuestro camino de amistad y confianza para que podamos vivir siempre en paz y ser, donde sea que nos encontremos, artesanos y constructores de paz. Shalom Alekhem. Una vez más, construir la paz. La paz como el paradigma que va a llevar el ecumenismo. Y ya veis, aquí con judíos, un cierto tipo de judíos en concreto. Pero vais a ver cómo ahora vienen otros grupos religiosos que nada tienen que ver con los judíos, ni con los cristianos. Segundo coloquio, cristiano-taoísta, crisis actual de la ética y esperanzas para el mañana. Y hay toda una declaración final del encuentro. Nosotros destacamos de aquí algo, el punto D. Reconocemos que la crisis ética actual requiere un redescubrimiento de valores universales basados en la justicia social, la ecología integral y la dignidad de la vida humana en cada etapa y circunstancia. ¿A qué os recuerda esto? La encíclica Laudato Si, la Agenda 2030, ¿no? Por lo tanto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 1948, sigue siendo una expresión fundamental compartida de la conciencia humana para nuestros tiempos y ofrece una base sólida para promover un mundo más justo. ¿No suena? Y el punto G dice, hemos visto que los intercambios interpersonales y académicos entre nuestras tradiciones religiosas han hecho posible que trabajásemos juntos para crear los marcos éticos necesarios para el bien común de esta generación y de las futuras. Y que no falten las palabras, el bien común. Pero aún hay más. Consejo para el diálogo interreligioso. ¿Con quién? Pues resulta que con un templo budista de Chetupon y se da un mensaje en el 230 aniversario. Esto es en Bangkok, Tailandia. Y de aquí destacamos esto. Nuestra presencia hoy es una clara señal de nuestro vínculo de amistad. Aprovechamos esta ocasión para agradecer a la Asamblea del Sangha de Wat Pho su continuo compromiso con el diálogo interreligioso. Que nuestra visita de hoy contribuya a fomentar nuestros lazos y a construir puentes para sanar el mundo atribulado de hoy, plagado de violencia, conflictos, desconfianza y el sufrimiento resultante para millones de personas. Con gratitud renovada por la invitación, les deseamos una feliz y significativa celebración cultural y espiritual. Y una vez más, todo lleva a lo mismo. La encíclica Laudato Si, la Agenda 2030. Ecumenismo por todos lados. y llegará la ley dominical. Recordad esto, para el bien común de todo el mundo, para arreglar todos los problemas de este planeta. Apartado también para política. Este será el tema de la próxima Jornada Mundial de la Paz. El contenido de este mensaje, que será firmado por el Papa Francisco, se elaborará con las sugerencias del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, cuyos responsables subrayan en el comunicado oficial la importancia de esta misión política para proteger el derecho y animar el diálogo entre los actores de la sociedad, entre las generaciones y entre las culturas. Aquí entran todos. No hay paz sin confianza recíproca, y la confianza tiene como primera condición el respeto de la palabra, añade el comunicado. De este modo, el compromiso político, que es una de las más altas expresiones de la caridad, toma en cuenta la preocupación por el futuro de la vida y del planeta, de los más jóvenes y de los más pequeños. Una vez más, estamos en lo mismo. Pero todo por compromiso político. Todo el mundo tiene que estar en lo mismo. Y ahora vamos a hablar de la paz. Ahora el vídeo del Papa. Recemos y trabajemos para conseguir la verdadera paz. Y vais a ver en este vídeo, una vez más, cómo todo se dirige a lo mismo. Buscar la paz, que evidentemente a todos nos gusta y es una cosa muy buena. Pero como siempre, ya sabéis que detrás hay otro objetivo, la ley dominical. Vamos a ver el vídeo. Todos queremos la paz y más que nadie la quieren aquellos que sufren por la ausencia de paz. Podemos hablar con palabras espléndidas, pero si en nuestro corazón no hay paz, no la habrá en el mundo. Con cero violencia y 100% de ternura, construyamos la paz evangélica que no excluye a nadie. Crecemos juntos para que el lenguaje del corazón y del diálogo prevalezca siempre sobre el lenguaje de las armas. Pues ya lo veis, el mensaje de la paz continuamente. Es lo que el mundo anhela. Por eso, cuando se les dé esa solución, todo el mundo lo va a aceptar. Y ahora, ecumenismo de la sangre. Cristianos de Medio Oriente son testigos de unidad. ¿Y qué sucede? Pues que el Papa Francisco recibió hace poco en el Vaticano a su santidad Marger Warhis III, católicos patriarcas de la Iglesia Siria de Oriente, a quien dijo que el testimonio de los cristianos en Medio Oriente alienta la unidad, para luego rezar juntos por el fin del sufrimiento de esos hermanos y firmar una declaración común. Han pasado 2 años desde nuestro primer encuentro, pero mientras tanto he tenido la alegría de encontrarme nuevamente con su santidad el pasado 7 de julio en Bari, con motivo de la jornada de reflexión y oración por la paz en el Medio Oriente, también muy deseada por usted, dijo el Santo Padre. Ya ves, el ecumenismo de la sangre está funcionando a la perfección. En la declaración conjunta se señala que los cristianos asesinados por odio a la fe en Medio Oriente son la semilla de la unidad cristiana. Por eso están permitiendo que estas cosas sucedan. Porque va a ser la excusa para que todos los cristianos estén unidos. Católicos, ortodoxos, sean del lado que sean, protestantes, sean de la denominación que sean. Todos unidos por lo mismo. Estas cosas tampoco pasan porque sí. Finalmente, el texto resalta la importancia del diálogo interreligioso basado en una actitud de apertura, verdad y amor. Este diálogo es también el mejor antídoto contra el extremismo, que es una amenaza para los seguidores de todas las religiones. Fijaos cómo al final se llega siempre a esta conclusión. Extremismo. Evidentemente, esto hace referencia al mundo del Islam. Pero es que esto mismo va a ser extrapolado, va a ser aplicado a esos cristianos que no quieran unirse porque no estarán en la verdad, precisamente, ni el auténtico amor, cuando dictaminen ese ecumenismo en el cual tendrá base el espiritismo y tendrá base la ley dominical. Van a ser tildados de extremistas. Ahora una cuestión de un timo. ¿Los sacramentos se pagan? El Papa Francisco responde con una clara reflexión. A veces he visto, no aquí en Roma, sino en otra parte, he visto una lista de precios. Pero ¿cómo? ¿Los sacramentos se pagan? No, es una ofrenda. Pero si quieren dar una ofrenda, que la deben dar, que la pongan en la cesta de las ofrendas, escondido, que nadie vea cuánto dan. También hoy hay este peligro. Pero debemos mantener la Iglesia. Sí, sí, es cierto. Que la mantengan los fieles, pero en la cesta de las ofrendas, no con una lista de precios. La verdad es que es como de risa la cuestión, porque evidentemente ha habido lugares, y el Papa mismo lo dice, que se ha hecho una lista de precios por ese tipo de cuestiones. Pero es que lo que hace risa es que él diga que sí o sí hay que hacer una ofrenda ante estas cuestiones que son los sacramentos. No se hace gratis, hay que ofrendar sí o sí. Por tanto, en fin, luego encima llegan a decir que es el feligrés el que debe mantener a la Iglesia, cuando estamos viendo continuamente que eso pues es una excusa, una tapadera, porque quien mantiene a la Iglesia católica son los gobiernos supeditados a ellos, que se lo digan a España también, y son a su vez los grandes negocios que ellos mismos tienen y de que la mayor parte del pueblo católico no tiene ni idea. Y eso les da unos dividendos con sus jugadas impresionantes. Y además le sacan el dinero a los feligreses. Eso como extra. Esa es la auténtica verdad y ellos lo saben. Pero el feligrés de a pie, como tantas veces, no se entera de nada. Y lo peor es que si se lo dices, tampoco quieren aceptarlo. Salvo excepciones, gracias a Dios. Y atención a esto. Objetivo, Europa. Esta es la fórmula que el Papa Francisco propuso para salvar a Europa de la indiferencia. Fijaos bien, ¿eh? Antes os había dicho algo y ahora lo vais a volver a ver aquí. ¿En qué se basa todo? Pues para salvar a Europa de la indiferencia se tienen que basar en ¿el qué? Sí, una nueva evangelización, sí. ¿Pero sabéis basada en qué? En la Eucaristía. El domingo, como día de reposo, donde se hace especialmente la Eucaristía. Y por fin esos problemas que hay en Europa de indiferencia, de divisiones, barreras, etcétera, etcétera, mientras eso sucede y la población europea no sabe por dónde salirse, el cristiano viene a decir cada domingo, con este gesto sencillo y fuerte de su fe, se reúnen en el nombre del Señor reconociéndose hermanos entre sí y, por tanto, todo eso se ve muy distinto. Es una solución. Y así se va mentalizando a la gente que es la solución para el continente europeo. Por tanto, ley dominical. Eso llegará, no tengáis duda de ello. Y el domingo no será solo para estar de fiesta, sino que va a ser para dedicarlo a lo que ellos quieren. Algo va a cambiar en Europa, algo va a cambiar en muchas partes del mundo. ¿Estáis viendo ese giro que están diciendo hacia la ultraderecha? Pues todo eso no está pasando porque sí, porque son los que abiertamente darán paso a que todo esto sea un hecho. Y cuidado, porque en los lugares donde haya izquierda van a ceder igualmente lo mismo. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo al fondo, en el fondo, está supeditado a Roma. Son los que mueven los hilos y evidentemente son los que van a mandar. Y el poco que les falta aún para poder conseguir ser dueños de todo, dirigiéndolo todo, pronto se va a acabar porque lo van a conseguir. Y la profecía es clara al respecto. Y nosotros no podemos obviar la profecía. Esto no se trata de cuestiones políticas de si uno es de aquí o es de allá, o es de derechas o es de izquierdas. No, no. Esto se trata de lo que mueve por detrás a la mismísima política tantísimas veces. Y el objetivo se va a cumplir. Mientras también que siguen haciendo pues limpieza moral en varios países, pero además ahora también aparece esto. Jesuitas publicarán lista con nombres de sacerdotes con acusaciones creíbles de abuso. Y esto en la, ¿dónde? En la Corte Suprema de Pensilvania. Cosas que sucedieron ya hace años, pero ahora, pam, lo muestran.